chai redimido over si que en el concilio yeah. Yo vivo de esperanza y la fe, yo siempre cantaré a Cristo Jehová Jiré. Vivo de esperanza y la fe, yo siempre cantaré a Cristo Jehová Jiré. Vivo de esperanza y la fe, yo siempre cantaré a Cristo Jehová Jiré. Vivo de esperanza y la fe, yo siempre cantaré a Cristo Jehová Jiré. Cuando yo estaba perdido y estaba confundido, confiando en las manos de mi enemigo, yo estaba muy mal, creo que hasta fatal, y poco a poco se acercaba mi final. Pero conocí a Jesús, en vez del mal me brindó su luz. Pero conocí a Jesús, el que por mí se murió en la cruz. Pero conocí a Jesús, en vez del mal me brindó su luz. Pero conocí a Jesús, el que por mí se murió en la cruz. Y aunque en el salón de la fama me quieran nombrar, aunque un millón y un Grammy me quieran entregar, no vendo mi salvation por ningún real. Solo a ti quiero exaltar, solo a ti quiero adorar. Jehová Rafa sanador, me cura cuando hay dolor. Jehová Nisi mi estandarte, seguiré con el gigante Adonai mi señor, Jiré mi proveedor, Elohim mi creador, Shaddai el poderoso. Y aunque anden difamando, di que soy un godson, di que ando predicando, que me dicen varón, di que soy un cristiano y que yo no tengo flow, y que toda mi letra yo la enterré en un cajón. So, diga lo que quiera, hable lo que sea, orgullosamente soy cristiano de corazón. Mi flow me he perdido, soy mucho mejor porque tengo un don que me dio el creador. I wanna praise my Lord, I wanna praise my Lord. Yo vivo de esperanza y la fe, yo siempre cantaré a Cristo Jehová Jiré. Vivo de esperanza y la fe, yo siempre cantaré a Cristo Jehová Jiré. Vivo de esperanza y la fe, yo siempre cantaré a Cristo Jehová Jiré. Vivo de esperanza y la fe, yo siempre cantaré a Cristo Jehová Jiré. Porque no importa lo que estés pasando en tu vida, siempre habrá esperanza y fe, you know. Una vez más, sí que en el concilio, Lil Ty fue redimido. Hover Production, desde JBA Studio, you know, desde Panamá hasta United States, you know. Sí que en el concilio, viviendo de esperanza y fe. Y Hover, tú sabes, no somos Illuminati, somos iluminados por Dios. Bless JBA, JBA. Haciendo música de verdad, adorando a Jesus Christ. Christ Type Production, True Type.